comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va la marxa? Bueno, anem fent conforme podem, no? Mare de Déu, senyor, la calina que està fent. Ja venien avisant-nos des de l'Agència Estatal de Meteorologia que anàvem a tindre dies de caloreta, però l'estiu és lo que tiene. Benvinguts a València Abierta. Pues sí, Joaquín, diràs que l'estiu és lo que tiene, però és que resulta que en Xàtiva, que és la socarrada, és una de les graelles de la Comunitat Valenciana, ahir s'arribaren als 46 graus. I en molts llocs de la comunitat se passaren holgadament dels 42. I, a més, és que 6 persones foren ateses per les altes temperatures. Bueno, és un infierno, que di aquell. Però, bueno, fins a quan durarà això? Pues mira, no ho sé, David García, què tal, David? Avui tenim així el cap de missions al capdavant de l'Enterprise. Bon dia, Ximo. David, bon dia. Com va? Pues bé, en ganes que se'n vaig a estar calor, però fa l'efecte que anem a tindre per una setmanita. Nos va quedar bastant, Esta cosa, la cosa està mal. Bueno, chicón, ¿qué vamos a hacer? Es verdad. Ayer daba la sensación de que San Pedro había abierto, se había confundido de botón, y en vez de darle a la brisa marina, le había dado al botón de la calefacción. Quina torrera. Y parecemos pesados, pero hay que beber mucha agua, ¿eh? Sí. Que decir eso a la gente, que tienen que hidratarse, que te pega una calora de estas y te deja tirado, ¿eh? Sí, sí. Comentamos que 6 personas fueron atendidas por altas temperaturas. Los golpes de calor son realmente muy peligrosos. Atención con los más pequeños. I apai, que així mal sol els valencians, com si... No, però si a mi que em pegui el sol... Sí, pegui el sol... Vale, però posa't una gorreta i, en fi... Què tenim que fer? És que jo no tinc aire condicionat, Ximo. Jo què sé, fill, pues posem l'àvia els peus en una palangana, no sé, busquem alguna solució per estar fresquets, arrimem-nos a voreta mar, i si toca treballar, pues pensem que... Que mira, que afortunats som, no? Que tenim faena i podem portar un duro a casa. Bueno. I de què va el dia? Este dimecres 8 de juliol. Què volen contar-vos i compartir amb vosaltres així en la 97.7? Pues un parell de coses que a lo millor jo no sé tu com seràs d'aficionat a les festes de bous al carrer. Però hi ha comarques valencianes, així especialment en l'Horta Nord, bueno, en l'Horta Nord i en la Sud també hi ha alguns pobles que hi ha tradició, en la Marina, ni te conte, i per les terres de Castelló, en fi, és una cosa bàrbara, no? Però, bueno, ara el que passa és que hi ha uns nous mandataris que tenen unes altres idees respecte a la festa dels bous al carrer. En fi, recentment han nomenat a Vicent Nogueroles, nou president de la Federació, i fa l'efecte que no deuen estar molt contents perquè les primeres passes que estan donant els representants públics recent nomenats és limitar la festa dels bous al carrer. De fet, diuen que només podrà fer-se bous en aquells pobles, aquelles localitats, que puguen acreditar tradició prèvia, on se fa des de fa molts anys. Ve a ser els bous a la mar de Dénia, per exemple, o la tradició de bous que pugui haver a Pusol. Altres localitats que s'han apuntat recentment a la tradició de fer bous en el carrer, si no acrediten tradició, no sé exactament quants anys, no podran celebrar-ho. I, de fet, s'han acabat les subvencions públiques. Que, pel que me diuen, des dels aficionats als bous al carrer, se financien ells mateixos i en fi, recibixen o pocs o ningú diners de l'administració. Però anem a ocupar-nos d'esta qüestió i també del recinte esportiu més antic d'Europa. Està en el centre de la ciutat de València, en el Cap i Casal, i és el Trinquet de Pelayo. Sabeu que fa ja mesos ve arrossegant-se una polèmica que ha anat fent-se més gran en les últimes setmanes i finalment ahir hi hagué fumata, hi hagué un gran acord. I a nosaltres així, en la 97 i en València Abierta, quan la gent s'assenta en una taula, en un rogle, i a última hora arriben a un punt d'encontre, m'agrada, i que siga d'una banda l'administració o les diferents veus de l'administració, la Federació de Pilota Valenciana, també els jugadors, però clar, faltava una pata, i és el propietari. El propietari volia rebre uns diners, i al final s'ha arribat a una solució per el qual un empresari, un gran mecenes de la pilota valenciana, posarà els diners, i se farà un contracte pont per a que l'administració també puga intervenir i el trinquet de Pelayo siga bé municipal, bé participat per Diputació, inclús per Generalitat, i si li doni un impuls al trinquet de Pelayo també com a element formatiu i com a gran espill, com a gran imatge del nostre esport valencià nacional, de la pilota valenciana, sense perdre de vista que ha de continuar sent la catedral i allà s'han de jugar les millors partides. S'ha arribat a una solució, jo no sé si eres o no molt aficionat a la pilota, però encara que no ho sigues, jo crec que el trinquet de Pelayo forma part de la memòria sentimental, històrica i tradicional d'esta terra i del Cap i Casal, i estem contents d'haver salvat aquesta última partida que ha jugat el trinquet de Pelayo, i té futur. Més coses, anem a parlar d'una altra gran figura valenciana, Vicent Blasco Ibáñez, i la seva relació amb l'Albufera i en l'arròs. I en els pensaments de Vicente Blasco Ibáñez, que són, no penseu, molt contemporanis. Ens ocuparem d'això també al llarg del dia d'avui. Ens visita el gerent de la denominació d'origen arròs de València. Estan fent uns encontres molt interessants, posant en valor la figura de Vicente Blasco Ibáñez i la seva relació en l'Albufera i en l'arròs. I per a rematar el programa, per si això fora poc, tenim a Susana Golf, que és la que més sap de crònica social de València i de més enllà, per a contar-nos les últimes novetats de la crònica social d'ací, d'allà i d'acullà, per a rematar el programa. Així que ara que ja són migdia i 38, esteu convidats, obrim com sempre les portes de València Abierta. I certes que està fent moltíssima calor, i mira, tenim una bona notícia per a tu i per a la família. Tenim dos entrades de baix per a que te'n vagis a escabussar-te a Aquarama. Sí, Aquarama, el parc aquàtic, home, segur que el coneixes, parc aquàtic de referència des de fa 29 anys que estan en Benicàssim. Bueno, han anat remodelant-se en estos 29 anys, com és lògic i normal, però tenen unes atraccions que són una passada, algunes d'elles pioneres en Espanya, com la lanzadera Space Shot. Jo no m'atreviria a tirar-me per aquests trampolins, però vaja, al personal i sobretot a la gent jove els encanta. El Salto del Diablo, que diu que és un dels tobogans més alts que n'hi ha en Europa. Per als xiquets, nova zona infantil, Chiquilàndia. N'hi ha més de 20 atraccions. Bueno, és que Aquarama té 45.000 metres d'atraccions i en estos dies de calor jo crec que està ben agraït. Si vas en la família, mira, jo no sóc de tirar-me ni d'escabussar-me. Escolta, doncs t'emportes ahí la teua tableta o l'ordenador portàtil, perquè tenen wifi gratuït, tenen allí bars, cafeteries, en fi. Te'ho passaràs de categoria i tens dos entrades de bades. Què has de fer? Però tindes tres dos entrades a Aquarama, Benicàssim, i disfrutar del parc aquàtic durant tot el dia que te vinga bé. Participar, i que com? Mira, en el Facebook de la 97.7 trobaràs un calaixet del programa de València Abierta. I allà, pues, posar-nos, mira, que vols posar una reflexió del dia o com te va la vida? Fenomenal. La teua experiència, com ha sigut? Sí, pues mira, jo sóc molt, m'agraden molt els parcs aquàtics i, jo què sé, m'agrada anar en la família, o un record que tingues, una vivència, una imatge xula d'Aquarama, dels parcs aquàtics. També ens la pots penjar ahir en el Facebook, posar-la allí, li dones el me gusta, fas el comentari i tu te pots anar a Aquarama de bades. Ara sí, migdia i 40, arrenquem. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡qué a gustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. De l'1 a l'11 de juliol, Escènia, 13a mostra de teatre novell a Foios. Foios en obres, obres de teatre emergent. A Foios, de l'1 a l'11 de juliol, 13a mostra de teatre novell. Escènia, teatre fresc, 100% natural. Miles y miles y miles de bicicletas. ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes, con Yogoice. ¿Con Yogoice? Sí, con Yogoice. Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. Si seguim en la teua València abierta de cada dia, anem a dedicar un bon ratet del programa a parlar de sobre la figura de, bueno, més que un escriptor, realment una icona de la cultura valenciana. No sé si tenim un valencià més universal i més apreciat arreu del món com el gran Vicente Blasco Ibáñez. Al voltant de la figura de Vicente Blasco Ibáñez està organitzant la denominació d'origen Arròs de València una jornada, este divendres, molt i molt especial. Reivindicar el nexe d'unió entre Blasco Ibáñez i el nostre territori, a veure, està clar, vull dir, només que hi ha que revisar la trajectòria literària del gran Blasco Ibáñez. Però i en l'arròs, i en el cultiu de l'arròs, ens apareix de seguida en la ment, clar que sí, no?, la gran novel·la Canyes i Barro. Però què més hi ha? Què està preparant la denominació d'origen Arròs de València en esta festa, que és també un happening, hi ha un performance, hi ha... Bueno, que ens ho conte el gerent de la denominació d'origen Arròs de València i amic d'esta casa, Santos Ruiz. Ha vingut este matí, que té un matí molt atrafegat i ens ha dedicat un ratet en la seva agenda. Santos, què tal? Com estàs? Bon dia. Bueno, qué buena idea, ¿no? Bueno, Arròs y Blasco Ibáñez, eso es una combinación de éxito, seguro, ¿eh? Bueno, y sobre todo es una tarea en la que nosotros estamos inmersos desde ya el año pasado, y es la de reivindicar aquellos personajes que de una forma o de otra, a través de la historia, han estado ligados al cultivo del arroz y que por unas cuestiones o por otras hemos ido como perdiendo consciencia de ellos. El año pasado lo hicimos sobre la figura de Cabanilles y este año queremos hacerlo sobre Blasco Ibáñez, pero con el objetivo fundamental de reencontrarnos con la verdadera historia de Blasco Ibáñez, porque probablemente acabamos quedándonos en la anécdota del novelista costumbrista y nos perdamos muchas facetas del personaje que son tan interesantes como la del novelista. Y tanto que sí. Bueno, hablar del ilustre botánico y divulgador Cabanillas es hacerlo de un personaje ciertamente, en fin, conocido, pero yo creo que nos suena más que hemos profundizado en la figura del excelso botánico. El caso de Blasco Ibáñez, es verdad que tiene mucho más atractivo, que lo conocemos mucho más, pero en el que, como tú dices, hay muchas sombras. Si te parece, bueno, podías comentarnos que tenéis preparado la DEO del Arroz de Valencia el viernes, y luego pues un poco eso, ¿cuáles son los vínculos, ¿no?, de Blasco Ibáñez con el arroz? Bueno, este viernes fundamentalmente lo que hemos hecho ha sido preparar una especie de representación teatral, una especie de happening, tú decías un performance, ¿por qué no llamarlo así?, a través del cual vamos a ir reviviendo la vida de Blasco Ibáñez en todas sus facetas. Por supuesto, vamos a dar mucho protagonismo al escritor, al autor de Cañas y Barro, pero porque de hecho lo vamos a hacer en una barraca en medio de la albufera, pero vamos también a profundizar, pues fíjate, en el agitador social que fue Blasco Ibáñez, en el diputado en Cortes que fue Blasco Ibáñez, en aquel aventurero que se lanzó a la Pampa Argentina con el objetivo, entre otras cosas, de cultivar arroz, y siempre con la mirada puesta en el pecunio y en hacerse rico, no nos engañemos. Es decir, bueno, vamos a entrar en ese que mundo. Llevó mucho de la cultura valenciana, es verdad. Por supuesto, bueno, de hecho, él en Argentina... La colonia valenciana tiene mucho que ver con su efectivamente, él montó dos colonias en Argentina, una en el norte y otra en el sur. A la primera de ellas le llamó efectivamente Nueva Valencia, y a la segunda le llamó Cervantes, ¿eh? Y bueno, las dos acabaron absolutamente arruinadas, o sea que las cosas como son, sí. De hecho, se llama La aventura de vivir, y Blasco Ibáñez, no solo como, es verdad, como autor de novelas de gran éxito costumbrista, Luego está la faceta también de, bueno, de gran triunfador en Hollywood con las novelas que fueron llevadas al cine con enorme éxito. Pero esta faceta de agitador social, de revolucionario, de ideólogo también, de un republicanismo muy particular que fue el blasquismo, ¿no? Que sí, fue sí, muy, sí. Muy suyo, ¿no? Claro, lógicamente. Muy suyo, que era de un personaje que es inclasificable desde la perspectiva de la política actual. Te doy cuenta que el propio Blasco Ibáñez, él fue diputado en Cortes por el Partido Republicano Federalista de Pi y Margall, ¿eh? Era un tipo que efectivamente dominaba las clases populares como nadie. Él se movía por los poblados marítimos como si fuera su casa, y allá donde Blasco Ibáñez daba, no eran mítines, sino yo me diría más bien arengas, donde lo que hacía fundamentalmente era animar a las clases sociales más bajas a progresar en la sociedad, allá donde él daba una de estas arengas se formaba un guirigay tremendo. Pero este mismo personaje era después un gran novelista que se enriqueció hasta términos envidiables cuando, digamos, cede todo su nombre, todas sus obras al mundo hollywoodense. Es decir, un personaje muy, muy, muy difícil de catalogar, y desde luego que no se dejaría nunca alinear en bandos, o por lo menos en los bandos que conocemos desde la perspectiva actual. Pues como todo gran personaje, efectivamente nos encontramos con, bueno, pues con contradicciones, ¿verdad?, en Blasco Ibáñez, y es cierto que su origen es un origen muy burgués, muy acomodado, su aspecto también, ese aspecto de esa bonomía, aquellos sombreros canotíes, siempre fumando su puro bien orondo. Es decir, no es un perfil Podemos, para nada. Aunque utilizaba el populismo, a su antojo, manejaba muy bien las clases bajas, las clases populares, ¿no? Efectivamente. Un personaje también muy excesivo, ¿eh? Él era un gran vividor, era un gran comedor, sobre todo en los primeros años. Después, cuando ya se retiró a Niza a vivir, un retiro dorado, pues ya adelgazó su figura, cambió también bastante, como tú decías, la forma de la chaqueta de pana, diría yo, por el traje de seda, pero era un personaje muy excesivo, muy orgulloso, y sí, eso sí, muy consecuente. Es decir, no veamos tampoco en esas aristas del personaje, en esas diferentes facetas, ¿no?, desde el luchador hasta el burgués, un personaje que huye de sus convicciones y que es, digamos, se deja llevar por el postureo, en absoluto. Blasco Ibáñez fue un tipo súper comprometido. Tan comprometido, ese compromiso le hizo pasar por la cárcel en varias ocasiones. Y no estamos hablando de unas noches en el calabozo, ¿eh? Él llegó a pasar un año entero en cárcel con la peor calaña por haber defendido sus ideas en respecto de la guerra de Cuba. Un tipo que fue capaz de batirse en duelo. Mira, te voy a contar una anécdota divertidísima que además ¿La escenificáis? No, bueno, pero podríamos, fíjate. Mira, esto ocurrió en aquel momento, eran momentos finales del 19, principios del 20, de gran agitación social, y hubo concentraciones en torno al Congreso de los Diputados. No sé si te suenan, como recientemente. Y no sé si te suena, pero hubo algunos excesos policiales en la disolución de aquellos eventos. ¿Habría ley Mordaza también en aquellos tiempos? Bueno, muy presumiblemente, ¿no? Efectivamente. Blasco Ibáñez, que presenció algunos de esos excesos, bueno, pues él, que como te digo, era un tipo excesivo, bravucón y un puntito chulo, se lanzó en favor de los manifestantes y en contra de la policía. No solamente eso, sino que además lo llevó al Congreso de los Diputados y enervó a los militares, haciéndoles, bueno, afeándoles la conducta de una forma incluso un tanto grosera. Como en aquel entonces todavía existían los duelos, los militares, que se sintieron afrentados, le retaron el duelo y le dijeron que retara a aquel oficial que mandaba los antidisturbios de la época y que él vio cómo habían actuado. Como él no supo decir quién era porque no se quedó, pues dijeron, pues nosotros lo sortearon, un sorteo muy, sabes, al mando militar. Y total, que el resumen es que Blasco quedaron Ibáñez en la puerta del cementerio, que es muy de los duelos de finales del siglo, de hace dos siglos, ¿no? Y adivina el arma, fueron las pistolas. Y el encargado de batirse en duelo contra Blasco Ibáñez fue el militar con mejor puntería de todos los militares de Madrid. Cielos, ¿cómo terminó la cosa? Pues bueno, bien para Blasco. Bien para Blasco, porque hemos seguido leyendo sus novelas, efectivamente. Pues mira, un final de película. Efectivamente, Blasco disparó y no acertó, ni se le acercó la bala al militar. El militar disparó y efectivamente acertó, pero la bala fue a dar en la hebilla del cinturón de Blasco Ibáñez, y Blasco Ibáñez salió ileso, con apenas una contusión, gracias, pues nada, a la suerte de haber tenido una hebilla más grande de lo que la moda recomendaba. Peripecia, pero fíjate, este hollywoodesca, tipo, ¿verdad? Este tipo que pudo haberse, vamos, yo a la primera de cambio le decía que tampoco se habían pasado tanto, ¿no? Él mantuvo su denuncia hasta el punto de batirse en duelo, ya te digo, consecuente hasta el final, ¿eh? Sostenella y no en Mendalla es muy de Vicente Blasco Ibáñez, efectivamente, y ese anticlericalismo, esa lucha también contra los caciques, claro, nos podemos imaginar cómo era la sociedad de finales del 19, para que efectivamente batirse en duelo era como, bueno, si hay una afrenta, pues oiga, se ventila así, y tantas cosas. El caciquismo de hoy en día, que todavía existe, desgraciadamente, nada que ver con el de entonces, era un luchador. La vinculación, digamos, con el mundo del arroz, ¿dónde habéis encontrado los puntos de encuentro entre Blasco Ibáñez y el arroz? ¿Dónde están, Santos? Bueno, una cosa que nosotros queremos poner muy en valor a este respecto es reivindicar la visión de Blasco Ibáñez sobre la albufera. Mira, yo me temo que hemos acabado pintando a Blasco Ibáñez, o creyendo que Blasco Ibáñez nos pinta una postal de la albufera idílica, con la puesta de sol, con el paisaje de la Devesa, y cuando él se acerca a la albufera lo hace desde dos perspectivas. La primera, la compasión que siente por el personaje que vive en la albufera, ¿no? Por ese entorno hostil y lo sorprendido que está de que lo orgulloso que pueden estar la gente del Palmar de ser del Palmar cuando a él le parece una ciénaga insufrible. Y lo orgulloso que están los pescadores de ser pescadores del Palmar cuando a él le parece que es una forma inmunda de sobrevivir hacerlo a base de comer anguilas que viven en el fango. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, cuando él se acerca siempre a la albufera, lo hace siempre también desde una perspectiva social. Él habla mucho, por ejemplo, de cómo puede la gente de la albufera estar viviendo míseramente de lo que da el lago cuando justo al lado tiene una despensa maravillosa que es la de la Devesa del Saler, a la cual a la población se le estaba prohibido acercarse, obviamente porque era una reserva real de caza. Bueno, estas imágenes, esta forma de acercarse él a la vida de la albufera es muy importante, al igual que lo es siempre también. Yo creo que esto es muy importante, Chimo, fíjate, esa visión crítica que él lanza siempre sobre los personajes de la sociedad valenciana. Él no hace nunca una fotografía idílica de nuestra sociedad, no. Él la critica queriéndola como la quería, derrochando adjetivos cuando describe sus paisajes, derrochando adjetivos también cuando tiene que loar en ciertos aspectos, de sobre todo los que tienen que ver con la familia valenciana, pero hay veces que cuando habla del carácter del valenciano, pues tampoco escatima en poner el dedo en la llaga. Retrata los odios, retrata las inquinas familiares. Piensa en la barraca. Hablar de odio y es hablar de la barraca. Es hablar de pasiones bajas y es pensar en cañas y barro. Es hablar de esa forma de pavonearse cara a nuestros vecinos cuando en realidad nuestra economía no está tan sana como parece, y es pensar en arroz y tartana. ¿Tú sabes por qué él llama arroz y tartana a la novela? Pero entonces circulaba una copla que criticaba al rico que paseaba en tartana, lo cual era un síntoma de lujo, pero en casa que comía solamente arroz, porque no tenía para nada más. Por eso es arroz y tartana, y de hecho arroz y tartana es la crítica de una sociedad, digamos, no burguesa, sino más bien aristócrata, que está tocando a su fin y que sigue queriendo vivir como aristócratas cuando en realidad quien está tomando su puesto ya es la burguesía. Y bueno, está criticando esa aristocracia valenciana que ya estaba en esos arroz y tartana. La crítica de esa gente que quiere aparentar, pero en realidad no tiene de dónde. Es verdad que retrata lo mejor, en clave naturalista, tal vez, de nuestro paisaje, de nuestra esencia, claro, efectivamente, pero también lo peor, también del alma humana y del carácter, no solo del valenciano, sino efectivamente, ¿no?, del alma universal. Pues se llama La aventura de vivir, un encuentro muy interesante el viernes, que a través de la denominación de origen Arroz de Valencia nos encontramos con los grandes personajes. Ya me gustaría que hubiera alguna plaza libre para apuntarse, pero me temo que tenemos un que estáis tremendo. Desbordados, ¿no? Santos. Sí, tenemos un overbooking. Bueno, buena noticia por otra parte, y me gusta que sigáis, digamos, en esta línea de vincular la cultura tan tradicional y tan apegada a nuestro modo de vivir como es la cultura del arroz, con los grandes personajes también de nuestra cultura. Bien interesante. Imagino que ya estaréis barruntando una próxima, pero bueno, de momento hagamos la digestión de Vicente Blasco Ibáñez, que hay mucho que digerir y mucho que vivir. Muchas gracias, Santos, también tremendo divulgador de nuestra cultura valenciana y un enamorado además de ella. Gracias por acompañarnos, Santos. Un abrazo. ¿No sabes qué coche elegir? Cómprate un Citroën en Citroën Ugartesa. Padre Tomás Montañana 14. Citroën Ugartesa. Acertarás. Lleida, donde todo empieza. Donde viajo por la historia, disfrutando de un paisaje único, de un turismo rural de calidad, de una gastronomía deliciosa, de las tradiciones más entrañables y de unos deportes de aventura que me emocionan. Lleida, donde todo empieza y donde todo late con fuerza. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Albedat 193, Torrent, 96-156-68-27. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Una gran cita, per als nostàlgics de l'autèntic so de Supertramp. En la Fira de Juliol, ahir vingué a visitar-nos el gran Roger Hodgson, guitarrista, vocalista i ànima de Supertramp, si estem recordant Give a Little Bit, un dels grans clàssics de la banda. Un parell de pincellades del programa de la Fira de Juliol per avui, pues, per exemple, en el Festival de Jazz al Palau, avui hi ha un esdeveniment també molt important perquè Ramon Cardo i la seva Big Band protagonitzaran el concert d'avui. I si vos agrada l'humor, Luis Larrodera, el gran Luis Larrodera, ens acompanya. Recordant el so de Supertramp i este Give a Little Bit. Servicios informativos. Un punto, última hora informativa. Nos vamos a Montan para hablaros del incendio que fue declarado ayer en la provincia de Castellón, en esta localidad en Montan, y está declarado el nivel 2 en este incendio. Juanma Romero, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo pinta la cosa? ¿Se está trabajando denodadamente, no, por controlar este incendio? Sí, se están aumentando, de hecho, los efectivos. Ahora mismo están trabajando en la zona 7 helicópteros, también 7 aviones, 15 brigadas terrestres, 13 autobombas. además de diferente personal de bomberos voluntarios, personal técnico y capataces, coordinadores, así como también efectivos de la Guardia Civil y de Medio Ambiente en este incendio que fue declarado ayer ya en esa localidad castellonense de Montan. De momento apuntan que no está afectado el Parque Natural de Espadán, aunque sí ya el municipio de Caudiel. Hasta la zona se ha desplazado el presidente del Consell, Ximo Puig, también está allí presenciando, bueno, todas las labores de extinción el director de la futura Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel. José María Ángel fue nombrado ayer y hoy ya tiene que estar en primera línea de fuego, pues eso, en la coordinación del trabajo para la extinción de este incendio en la provincia de Castellón, en Montan. Estaremos muy atentos a la evolución de este incendio. Y el Pleno del Ayuntamiento de Valencia se ha reunido esta mañana, ha sido en sesión extraordinaria, y el orden del día es definir las áreas ya de trabajo a constituirse ya de manera definitiva después de las pasadas elecciones municipales. Sí, ha hablado el alcalde de Valencia, Joan Ribó, que ha manifestado la rapidez con la que se ha llevado a cabo esta organización, teniendo en cuenta, bueno, que son tres partidos los que tienen que ponerse de acuerdo, y sobre todo ha destacado el hecho de haber estado 24 años alejados del consistorio. Por su parte, el primer teniente de alcalde, el socialista Joan Calabuig, ha defendido la nueva estructura del equipo de gobierno municipal, donde sobre todo dice que va a haber una administración más fluida y más económica. Además, también ha tenido lugar una nueva comisión de urgencia por el Cabañal, que se ha vuelto a reunir esta mañana, y bueno, hay que recordar que el objetivo de esta comisión es crear un plan de convivencia para el barrio. También el tema de Plan Especial de Protección y Reforma Interior, aprobado en su día por el PP, se va a tratar de derogarlo, y bueno, se ha lanzado un mensaje de optimismo a los comerciantes, así como también se ha comentado que se va a reforzar la seguridad con más efectivos de la policía local en esta zona. El nuevo conseller de Hacienda tiene cita esta tarde con Montoro. Vicent Soler se estrena este miércoles, hoy por la tarde, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Convoca el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y se trata de aprobar los objetivos de déficit y deuda de las comunidades para el periodo 2016-2018. Cita importante para el nuevo conseller. Sin duda, el Consejo de Política Fiscal, que estaba previsto para la semana pasada, pero al final Cristóbal Montoro aceptó la petición de varias comunidades de poder retrasarlo, puesto que había todavía algunos gobiernos que estaban en pleno proceso de trámite de renovación. En la convocatoria de hoy está previsto que se aprueben los objetivos de deuda y déficit de las comunidades para ese periodo del 2016 hasta el 2018, y ya para mañana jueves por la mañana va a tener lugar la Comisión Nacional de Administración Local para en ese caso aprobar estos mismos objetivos, pero de cara a los municipios. Hay que recordar que superados estos trámites, el Consejo de Ministros aprobará este próximo viernes el famoso techo de gasto, que después tendrán que ratificar Congreso y Senado, y que va a abrir la puerta para la presentación de esos presupuestos generales del Estado. Los trabajadores de la Administración de Justicia sofocados. El sindicato CESIF ha trasladado hoy a la Inspección de Trabajo y al Comité de Seguridad y Salud Laboral las altas temperaturas que están sufriendo los trabajadores y usuarios también en la Ciudad de la Justicia de Valencia. ¿Qué pasa? ¿No funciona el aire acondicionado? Pues parece que no funcionan todos, y los que lo hacen, algunos lo hacen a mitad de rendimiento. La central sindical avisa que se sobrepasan los 27 grados permitidos por la normativa laboral en algunas dependencias, como el registro civil o los juzgados de menores y de lo social. Este sindicato argumenta que 4 de los 16 compresores que distribuyen el aire acondicionado no funcionan, y que además los 12 restantes funcionan a mitad de rendimiento por el desgaste de estos últimos años. Esto deriva en una mala climatización, puesto que afirma que en este complejo, entre trabajadores y usuarios, pues circulan en torno a 5.000 personas al día. La Policía Nacional ha detenido a una mujer autora de robos con fuerza en pisos compartidos de Valencia. Sí, una mujer de 26 años y de nacionalidad rumana es la presunta autora de 7 hechos, entre hurtos y robos cometidos todos en Valencia, en habitaciones subarrendadas. La detenida sustraía a sus compañeros de piso en seres y joyas cuando estaba sola en el piso, fracturando incluso los candados de las habitaciones. Posteriormente, la arrestada vendía lo robado en casas de compraventa. Ya se han recuperado objetos y joyas de los inquilinos, haciendo entrega ya de los mismos a sus propietarios. Se venden más pisos. La compraventa de viviendas ha subido en mayo el 4% en la Comunidad Valenciana, comparándolo con mayo de 2014, hasta 4.500 operaciones. Eso supone 116 por cada 100.000 habitantes. En fin, una ratio todavía baja, pero bueno, se está moviendo el mercado inmobiliario. Sí, efectivamente, un poquito más. Las fincas transmitidas inscritas en los registros han ascendido a 18.200 en la comunidad, lo que supone casi un 3,5% más, con 464 por cada 100.000 habitantes, mientras que en el conjunto nacional la compraventa de viviendas ha aumentado en mayo un 6% respecto al mismo mes del año pasado, hasta sumar cerca de 29.500 operaciones y citas en los registros de la propiedad. 9 meses consecutivos subiendo y sobre todo muy apoyado por el mercado de segunda mano. A ver cómo evoluciona la ola de calor. Una ola que ayer llegó a alcanzar temperaturas, en fin, realmente tremendas, por encima de 45, 46 grados. Tremendo, sí, sí. Lo de Xàtiva, como todos los años, siempre se lleva el récord, pero de verdad, ayer toda la comunidad valenciana era una parrilla, ¿eh? Sí, hoy de hecho ha salido publicado por la Agencia Estatal de Meteorología que hemos pasado la noche más calurosa desde agosto de 2012. No hemos bajado de 25 grados, 70% de humedad. Ha sido una noche tremenda. Yo no sabía ya de si meterme dentro del ventilador o qué hacer. En fin, es tremendo. O abrir la puerta de la nevera o algo. Sí, sí. Porque... Bueno, esta jornada y un respiro en cuanto a temperaturas. Volvemos a tener esos cielos despejados. Las temperaturas mínimas se van a mantener sin cambios o en ascenso incluso de 1 o 2 grados en el litoral de Valencia, pero las máximas han bajado, sobre todo en Valencia, donde el descenso ha sido notable de hasta incluso en 8 grados. De esta manera, hoy Requena y Ontinyent marcan las máximas con 34 grados en Valencia capital. Por ejemplo, se esperan los 32 para mañana jueves. Los cielos que van a seguir también despejados, salvo algún intervalo de nubes bajas en el litoral de Valencia, las temperaturas se van a mantener sin grandes cambios, salvo algún descenso en zonas del interior. Pues nada, a ponerse fresquitos. Sí. Romero. Por lo menos un respiro, ¿no? Nos da esta ola de calor y muy pendientes de este incendio, a ver lo que depara. Así es. La última hora la tendremos de nuevo a las 2 de la tarde. Muchas gracias, Juanma. Nada, a ti. Hasta luego. Bueno, y a las 6:30 juega el Valencia. Tenemos partido del nuevo Valencia Club de Fútbol. Rueda la pelota. De pretemporada, en el que nos jugamos poca cosa más allá de ver a los nuevos pollastrets, a las caras nuevas de este Valencia, de ver a Nuno ya, en fin, investido con todos los galones de general manager y capo de Tutti Licapi al frente del equipo. Y bueno, a ver cómo van rodando las cosas. Y seguramente algunos chicos del filial que han viajado a este stage de pretemporada en Salzburgo y aledaños, que es por donde andan tierras austríacas, tierras tirolesas. Todos van a jugar, señor Romero. Don Vicente, ¿qué tal se le da a usted el tirolés? Claro, de toda la vida. De toda la vida. Yo llevo los pantalones. Esos cantos suizos. Usted se pone como Heidi en la montaña. Yo imagino que. Pedro llamando a Heidi. No pienso imitarle porque mi voz no da para esos registros. Bueno, sobre todo porque todavía no ha comido usted. Hasta la hora de la comida tiene usted esa. En fin, esa voz melodiosa con la que nos regala todos los mediodías muy en esta casa. Muy agradecido por su... Soy todo elogio. Por abrirse de puerta. Bueno, primer partidito. Bueno, lo primero, tranquilizar al personal. Ayer le echamos mucho de menos. Hubo un movimiento de masas, en fin, encomiable hacia su persona. El móvil bloqueado. Absolutamente. Tuvimos la atención de don Manuel Montal, que sacamos de su retiro canicular por un momento, pero como ya anunciamos, don Vicente está aquí pletórico de salud, fuerza y energía. Yo le he dado las gracias al señor Montal, le he puesto un mensajito, pero no paro de verle por Twitter al señor Montal haciendo de Fernando Alonso. ¿Cómo? Con una pala, un casco, luego la piscina, luego... Señor Montal. Impresionante. Yo creo que es una de las fotografías del año. Ayer le felicité porque es una fotografía fantástica. Está Montal, ya lo explicábamos ayer, subido en una carretilla con un pozal de pintura vacío en la cabeza y la tapa del pozal haciendo de volante, diciendo, anda por aquí Fernando Alonso o algo así. En fin, no parece que vaya a ser una buena temporada. No sigo mucho lo de los coches, se lo confieso. No. Pero, en fin, vamos a lo nuestro, que es lo futbolero. Oiga, que jugamos contra el Viena. Viena-Valencia. Viena Sport Club. Dígalo bien. Viena. Que yo no sé pronunciar austríaco como usted. Usted maneja, tiene un don de lenguas. Por el amor usted, de una poliglotía extraordinaria. Yo de Viena, lo más cerca que he estado es comiéndome de pequeño un turrón de Viena. Hombre, y yo una cafetería que había en Madrid que se llamaba Viena. Pues, pues esto lo va a ser. Exactamente, Viena Capellanes se llamaba. Viena Capellanes. Ha estado usted en las mejores moquetas del país, ¿eh? Ya veo. Naturalmente, ahora vamos, vamos por empedrado, el señor Rovira. Bueno, bueno, partidillo. Que más que menos. Partidillo esta tarde, 6:30. Uh-huh. Viena Sport Club, ¿sí? Valencia Club de Fútbol. Uh-huh. Con un aviso ya por parte del entrenador del Valencia, que por cierto ayer se nos enfadó, ¿eh? Se enfadó Nuno. Nuno Espíritu. Sacó el carácter. Con los muchachos. Sacó el carácter y se notó ya el poderío que tiene. Se mosqueó porque dice, ¿esto aquí qué pasa? Que no hay intensidad. No hay intensidad. Él no dijo intensidad. Intensidad. Bueno, no sé lo que dijo, pero vino a decir más o menos lo que en mi pueblo decimos, parle yo o pasa un carro. Exacto. Y más o menos dijo eso. Cotocolón, cotocolón, cotocolón. Efectivamente, pasa un carro. pasar y sin aval, Vansem. Sí, dijo bueno, pensemos también que ayer, donde está el Valencia haciendo la pretemporada, tanto en Valencia, capital, pues los calores eran tremebundos. Sí. Y que más que menos intentó caquearse un poco, pero Nuno, ya con mando en plaza, con mucho mando en plaza, tomó las armas y los puso. Ya, por allí, por Salzburgo, era más fresquito que por aquí, ¿eh? ¿No cree usted? Ayer no sé qué usted hacía. Ayer no sé qué usted hacía tanto fresquito. No, hemos llegado a esos récords valencianos. Sí, el Olympic de Xàtiva creo que no entrenó ayer. No debió entrenar, deben estar de vacaciones. Claro, los muchachos. Bueno, y con problemas financieros, como ya se sabe. Y yo, pues como ellos están. Pues esto es causa de. Físicamente regular y peleando con el banco, como siempre. Bueno, partido esta tarde, 6:30. ¿Lo pueden ver? No. Lo pueden seguir. Hombre. En la web de Superdeporte. En la web de Superdeporte, que por supuesto. Por donde lo voy a seguir yo y por donde esperamos ver. Ojo, que Nuno ha advertido que van a jugar todos, un poquito. ¿Mm? O sea, que son 27. Caray. Eso quiere decir que vamos a hacer un seguimiento a ver cómo se hacen los cambios. Si se hacen bien o se hacen mal. Serán en tropel, porque claro, si van a jugar 27, hará 10 cambios de golpe. Es un mogollón. Se espera un 11 titular, ojo, por lo que ha probado de alguna forma, pues con Joel en portería. Bezo, Enzo Pérez y Lucas Orban haciendo una línea de tres en defensa. Uh-huh. Bacali. ¿Bacali? ¿Ya lo hace debutar? ¡Ya, Bacali! Muy bien. Ahí por la derecha. Muy bien. Cogiendo el carril por la derecha. Piatti por la izquierda. Un centro de campo formado por Fuego, Parejo y De Paul. Uh-huh. Y una punta de ataque con Rodrigo y Negredo. Parece un equipo más o menos prototipo, bien, ¿no? Correcto. Pinta bien, pinta bien. Bueno, Bacali no sabemos, pero bueno, por todo lo demás son muchachos ya contrastados. Luego, obviamente, hay que ver la segunda parte donde cuenta hasta con 28 puntos el señor Nuno Espíritu Santo. 28 cambios. 28 cambios va a hacer. Bueno, o sea, va a jugar hasta el juvenil. Yo he quedado con Super en escribir después del partido y no sé qué voy a hacer. Bueno. Pues ya me lo cuenta. Bueno, que nos lo anticipe también. Pero vamos a anunciar que luego, no sé cuándo, si en la primera parte, en la segunda, pero va a entrar también pues Santi Mina, ¿no? Este futbolista que hemos fichado del Real Club Celta, que ya está comprometido con el Valencia, que ya está incorporado a la disciplina del Valencia y que junto con Bacali, pues son los dos grandes. Grandes, no muy grandes, pero bueno. Son las novedades, las caras nuevas. Son las sensaciones para el partido de hoy. ¿Piensa usted que casi todos los fichajes que está haciendo el Valencia son chiquets? Sí. Yo pienso, si lo puedo decir así tranquilamente, ahora que estamos aquí de relax. Cuente. Pues yo pienso sinceramente que el Valencia va a hacer un equipo con una plantilla, una media edad realmente baja. Para que Nuno pueda decir en rueda de prensa, nos estamos ya acoplando, somos el equipo más joven de la liga y hay que darnos tiempo. Sí, como caigan en la previa de la Champions, se va a enterar ese Nuno lo que es un calbot en Valencia. Diga usted que sí. Exacto, yo es que veo muchos jugadores en esta pretemporada de Valencia y veo que faltan jugadores importantes para completar la plantilla. ¿Y qué le pasa al Valencia? Pues que si algún equipo de la Liga Española tiene urgencia, ese precisamente es el Valencia. Porque una previa Champions te puede tocar un equipo medio bacalao. O te puede tocar un equipo ya echete. Sí. Pero es que tienes que estar preparado, tienes que estar a punto, tienes que estar con ganas, tienes que estar rodado. Y de momento el Valencia, hoy, las dos caras que vas a poner son la de Bacali y la de Santi Mina, este jugador que viene del Celta, se ha despedido del Celta con mucho cariño. También otro talentoso, joven futbolista, pero no dejas de ser jóvenes. Vamos a ver si eso se rompe o no se rompe con las posibles futuras incorporaciones del Valencia. Suena, ya sabe usted quién suena, ¿no? ¿Quién suena? Ozan Tufan. ¿Quién? ¿Tufan? Tufan. ¿Pero cómo Tufan? Che, Tufan. Tufan. Ozan Tufan. Un respeto a... No, no, un respeto absolutamente. Al idioma otomano que le veo... Ah, esto es otomano. Le veo con ganas de faltar... No, no, no, en absoluto. Ozan Tufan. Sí, medio centro. ¿Cómo Tufan, el bueno de Ozan? Pues mire usted, ¿sabe qué le digo? Lo mejor que podríamos hacer es quedar con Pascual Calabús Deluxe para que nos cuente quién es Ozan Tufan, si realmente está en la órbita o no, y cómo juega este muchacho. Don Pascual. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo compañeros? ¿Te encuentras? Muy bien, escuchándoos con atención. La verdad es que me habéis hecho un viaje geográfico por Europa maravilloso. Estaba yo tomando un café de Viena en Austria, sí. Y ahora hemos llegado al Imperio Otomano en un, sí, en un unos minutitos. Muy bien, muy bien. Pues es que este programa es abierto, es plural. Sí, además el señor Vicente Bau, demostrando sus dotes lingüísticas y de cómo se tienen que pronunciar las cosas en cada idioma. Diga usted que sí. Con la lengua siempre se ha mostrado muy habilidoso. ¿Cómo sería Vicente el nombre de este chico en turco? Ozan Tufan. Muy bien. Puedes decir Tufan. Ozan Tufan. No, ¿sabes lo que hace? Cuando pronuncia extranjero, pone cara de cabreado y lo dice muy rápido. Pero lo pronuncia todo igual, ¿eh? Da igual que sea turco, que marroquí, como este muchacho. Él pone cara de cabreo y lo suelta muy rápido. Ya parece que habla extranjero, pero lo que habla es enfadado. Como puede ver, señor, el director del programa me está haciendo una especie de marketing generalizado, caray. Lanzándome al estrellato de forma firme. Lo de Viena lo ha dicho sensacional, ¿eh? Bien. Y además se nota que tomó muchos cafés en la cafetería Viena. Uy, madre mía. Viena Capellanes, repito. Sí. Calle Goya, no se cree que era una calle vulgar. No, buena calle, hombre. Ahí. Buen barrio. Bueno, Ozan Tufan. Ozan Tufan en la portada del digital y os habéis dedicado también en papel a glosar la figura de este muchacho. ¿Qué posibilidades hay de que llegue y qué perfil tiene este muchacho? Pues hay bastantes posibilidades. El Valencia, como ya lleva un tiempo, se muestra totalmente hermético en cuanto a materia de fichajes, pero lo que trasciende desde Turquía y lo que filtra el Bursaspor, que es el equipo donde juega Ozan Tufan, es que hay un acuerdo, un principio de acuerdo para que el jugador recale en Mestalla por 8 millones de euros. Y que faltaría por acordar pues formas de pago, plazos y demás, pero la verdad es que en Turquía lo dan como muy avanzado y como muy alta la posibilidad de que este chico acabe jugando en el Valencia. Entraría dentro de ese plan que tiene Peter Lim de rejuvenecer, de apostar por jóvenes talentos y revalorizarlos aquí en Mestalla, y quién sabe si dentro de 2 o 3 años pues que adquieran un valor mucho más grande en el mercado, y alguno de ellos pues supongo que poder venderlo a algún otro club de la liga inglesa o de otros campeonatos como el italiano o el español. Pero sí que es verdad que lo que nos dicen de este chico desde Estambul, desde Bursa, que es su ciudad donde juega al fútbol, es que es uno de los nuevos talentos del fútbol de aquel país. Con solo 20 años suma ya 13 partidos en la selección turca, y además como titular es un centrocampista que puede hacer un poquito de todo, que organiza bien el juego, que llega para adelante, que tiene gol. Y la verdad es que son buenísimas las referencias que llegan de este desconocido, realmente para nosotros o para los que no somos analistas y expertos en el fútbol internacional. Pero sí que es verdad que para ese mundillo, para esa gente que está más al detalle de qué pasa en países como Turquía, es un jugadorazo. Habrá que estar expectantes, y lo que cuadra en este caso, como en todos los últimos, es la mano de Jorge Méndez. Ahí, ¿no? Me has quitado la pregunta. Sí, leía la opinión de don Vicente sobre Jorge Méndez, y la verdad es que aquí también hay mano de Jorge Méndez. Pertenece a la gente, a Med Bulut, que es el mismo agente de Arda Turán, es el agente a día de hoy más importante en Turquía, y es asociado de Méndez. Todo lo que allí en Turquía pues salta a la luz, empieza a despuntar, pues está controlado por Jorge Méndez a través de este Ahmed Bulut, y son socios, ¿no? Evidentemente, pues si llega al Valencia lo hará de la mano de Jorge Méndez. Bueno, pues ya me has quitado la pregunta que te iba a hacer sobre Ozan Tufan. Él lo dice Tufan. ¿Quién? Tufan o Tufan, no sé. ¿Cómo se dice? ¿Tufan o Tufan? Ni idea. Tu fan. Podemos, podemos llamar a Topal, ¿no? Es lo último turco que ha pasado por el Valencia, ¿no? No sé si se entenderá a Topal, pero se puede intentar. Voy a intentar. Oye, yo te tengo que hacer una pregunta como analista profundo que eres del fútbol mundial. Ayer la novia o la señora de Garay ponía: me voy para España ya con mi chico. Pero un segundo, antes de entrar con Garay, por terminar, un momentito, simplemente por terminar con Tufán, ese muchacho, el perfil que tiene, ojeando por ahí vídeos en YouTube, se le ve que es como un Javi Fuego chico de edad, porque se le ve muy fornido, buen golpeo, le he visto con la diestra, cubriendo mucho campo, ¿es un medio defensivo, es un tío rocoso? Es un tío que puede jugar en muchas posiciones. Evidentemente parte como un medio centro defensivo, pero es que incluso en Turquía hay algunos atrevidos que dicen que puede ser el nuevo Arda Turán, ¿no? Yo creo que este chico está por crecer y por evolucionar, evidentemente, y bueno, dejará detalles, algunos puntos que son muy positivos, pero este chico está por evolucionar y también falta por ver un poco el tipo de jugador que puede ser. Empezó jugando de lateral derecho. Se dice que tiene capacidad y polivalencia para jugar ahí, para jugar también por un poquito más adelante en la misma banda. Bueno, es un todoterreno, ¿no? En principio, pero que yo creo que al ser tan joven, pues está todavía por evolucionar más, mejor y encontrar su verdadero lugar en el campo. En principio vendría como un medio centro defensivo. Se asocia bien el chaval también, una salida de balón muy decentita y con cuerpo. El tío pone cuerpo en el medio campo y... Habla de absolutas maravillas de este chico. En principio parecería un buen fichaje, sinceramente. Si todo lo que dicen de él es cierto, y la verdad es que el dato de que con solo 20 años recién cumplidos, porque nació hace muy poquito que los cumplió, esté jugando en la selección de Turquía, que tampoco es una gran selección, pero tampoco es Arabia, ni Andorra, ni Islas Feroe, es una selección más o menos importante, que esté jugando de titular y que lleve ahí 13 partidos ya, y que con esa edad pues acumule más de 40 partidos en la liga. Malo no tiene que ser el chaval, evidentemente. Lo que sí que es cierto es que empiezan a llegar talentos solamente a la mano de Méndez, y eso ya también deja un pate abierto, ¿no? Hay talentos en Paterna, hay talentos en la academia, pues evidentemente también los hay. Les vamos a priorizar como deberíamos, pues pinta mal. Hay más talentos en el mundo, aparte de los que maneja Jorge Méndez, pues también los hay, ¿no? Yo creo que se tiene que haber un debate en ese sentido, porque es importante que el Valencia crezca y se desarrolle y amplíe sus miras en todos los caminos, no solo a través de uno. Oye, Pascu, por lo que te estoy oyendo en este final de declaración, ¿dónde sale el Pascu que yo conozco? No sale el Pascu. parece que le estás mandando también un mensaje a Lei Jun, a nuestra presidenta, cuando dijo que fichará a algún futbolista si lo consideramos. Que no sea de Méndez, ¿quieres decir? Le preguntaron sobre Méndez y dijo, pues si coincide, fichará, pero es que lo están fichando todo, oiga, todo. Por eso ya dijo que iba a fichar jugadores según su calidad, su talento y su capacidad para estar en el Valencia, y no solo a través de los consejos que Méndez pueda dar al Valencia. A ver, este chico tiene buena pinta. A mí en principio no me parecería un mal fichaje, pero yo me quedo con la reflexión que he hecho hace un momento, ¿no? El Valencia tiene que ampliar sus miras, es un club lo suficientemente grande e importante para mirar o para trabajar más allá de con un solo representante. Y bueno, porque Méndez, por ejemplo, no lo controla todo. Méndez, hay mercados que no los controla, ¿eh? Y hay países donde no tiene entrada, ¿no? Por ejemplo, pues piensen ustedes en todo esto que está pasando entre Alemania y Grecia. Alemania es un país bastante serio. Pues ahí Méndez, por ejemplo, tiene poquita entrada. Luego el mercado de los Balcanes, el mercado de Serbia y Croacia, tampoco es que lo tenga brillado ni tenga entrada por allí. Entonces, por eso mismo, porque el Valencia necesita controlarlo absolutamente todo, necesita trabajar también con otras personas, o yo sé que necesitaría una secretaría técnica profesional y basada en criterios deportivos, pues que sea capaz de ver, de observar y cazar jugadores en, por ejemplo, en zonas como Alemania o Bélgica, que la gente no tiene tan... Claro, pero si luego pones esos jugadores encima de la mesa, y Peter, que es el que manda, y dice, no, lo que dice mi amigo Méndez, pues ¿de qué te sirve ser un director deportivo que al final... Oye, no tienes influencia en el equipo, en fin, esto es Méndez Club de Fútbol, pero a la carrera, vamos, director deportivo Méndez, porque no me digáis que Garay es de Méndez. Tiene ese tufán, ¿no? ¡Ah, muy bueno! Ahí te he visto fino, me lo apunto ese chiste. ¿Garay es de Méndez también, chicos? correcto, no me lo Garay. Wow. Bingo, Garay es Méndez, sí señor. Además, hace un año estuvo un poquito allá del Valencia y Jorge Méndez, bueno, no sé si decir que le prometió, pero sí que le dijo a Peter Lim que lo iba a traer al Valencia. Al final el asunto exactamente, Pascu le dijo. Porque habían otras fuerzas en el Valencia que hacían el contrato y con Mustafi, con Mendy, con Orbán, con Bezo estaba suficientemente cubierto el puesto de central en el Valencia, pero ahora esas fuerzas que hacían de contrapeso, esa dirección deportiva y ese presidente ejecutivo ya no están, y evidentemente si se va a Otamendi, pues hay muchísimas posibilidades de que Garay sea jugador del Valencia. El pasado contábamos que los jugadores... Te perdemos un poquito, Vasco, no sé si hay posibilidad de que busques un lugar con ahora? Algo más de cobertura. Ahora perfecto. Ahora. Perfecto. Sí, os contaba que ahora, pues bueno, sin esos contrapesos en la dirección deportiva, pues todavía aumentan las posibilidades de que Garay sea el sustituto de un Otamendi que yo veo fuera del Valencia. Y ya lo contábamos el pasado sábado en Superdeporte, que el propio Garay pues había comentado ya a algún compañero de profesión, colega futbolista, argentino también, que iba a jugar en el Valencia, que tenía muchas posibilidades de jugar en el Valencia. Si nada se tuerce y en principio lo normal es que también pues acabe saliendo del Valencia, pues Garay será sustituto, o es el sustituto que quieren uno y que quieren Jorge Méndez y Peter Lim para la Nico también. Bueno, por no hablar de lo que va a animar la vida social valenciana, Tamara Gorro. La flamante señora. La televisiva. Hombre, y tanto. Tamara Gorro, ¿eh? De armas tomar. Diga usted que sí. Me han dicho que Garay hace lo que dice Tamara. Hombre, como todos. Exacto. Y punto. Si quiere Tamara Gorro, ya tiene un sitio en la tertulia más de moda de la televisión valenciana, en Valencia Directo. Habrá que hablar junto a Tono San Martín y compañía. Habrá que hablar con Mediaset, pero bueno, no creo que haya. Chivo habla con quien quiera. No creo que haya ningún problema. Esto Méndez me lo arregla. Eso no. Sí, perdóneme. Chivo es como Méndez, pero a nivel micrófono. Sí, y un gorro. Tamara, por cierto, que tiene proyectos pues cercanos en España, lo que es indicativo de que quieren quedarse y que probablemente se queden en España, que Ezequiel juega en un equipo de la Liga Española. Y bueno, no los tiene todavía firmados ni finiquitados con Telecinco, esos proyectos televisivos, pero bueno, están ahí en su mente, quiere cumplirlos, y está todo un poco a expensas de que Garay pues acabe en el Valencia, o bueno, ahora también se habla del Madrid, pero bueno, a mí lo de Madrid-Garay me suena a cortinita de humo. Hombre, absolutamente. Yo tengo que decir que leí un tuit de Tamara. Sigue usted a Tamara Gorro. Soy un sabueso, persiguiendo la noticia. Muy bien, hay que muy seguir. Bien, eso es, don Vicente. Iba en el avión con Garay, rumbo a España, decía, a casa, volvemos. Oh, amigo. Bueno, volvemos, creo que lo he puesto yo. Pero... Bueno, estoy muy una pinceladita, si acaso, para rematar, Pascu. Estoy preocupado por el tema del portero. Habría que ver en la lista de representados de Méndez, ¿no? ¿Quién va a ser el portero del Valencia? Pues mira, la lista de representados de Méndez, hay dos nombres que todavía tendrían opciones de llegar al Valencia. Uno es Roberto, portero de Olympiacos, del cual se ha hablado ya muchísimo. Me gusta. Es caro, pero a Nuno le encanta y no sé hasta qué punto se podría hacer un esfuerzo. Yo creo que si se está hablando de ampliaciones de capital y todo este asunto, yo creo que Lim podría estar dispuesto a hacerlo. Ajá. Y el otro nombre que también es de Méndez a través de su asociado en Brasil es Julio César. Un juvenil, portero de 35 años del Benfica, que en 2014 completó un mundial para olvidar. Es verdad. Ha hecho una gran temporada con el Benfica, todo hay que decirlo. Claro. Y no es un mal portero, pero bueno, a mí no es que sea mi preferido ni mucho. Yo le voy a hacer una pregunta muy rápida. Conociendo usted el carácter de nuestro Alves, que es un chico amistoso, simpático. Sí, buen chaval. ¿Usted cree que la presencia de su compañero, que le ha sentado en el banquillo tantas veces, le da gracia? Yo creo que a Diego Alves, Julio César, a estas alturas le tiene que motivar, ¿no? Le tiene que servir de estímulo y estar completamente decidido cuando vuelva y se recupera de su lesión. A quitarle el sitio de todos modos, lo de Julio César es una posibilidad. También está en conversaciones con el Benfica. Extrañamente no han avanzado en las últimas fechas. Todo estaba bastante avanzado, pero bueno, es difícil la conclusión en cuanto a que el presidente de Benfica, Luis Felipe Vieira, como decía nuestro amigo Carlos Bosch, pues está intentando renovarlo y continúe en el Benfica. Pero Diego Alves, yo creo que Diego Alves ya no le teme a nadie, ¿no? Yo de todas formas, el presidente, como uno de los mejores porteros que hay en el mundo esta temporada, el presidente del Benfica es un primavera, ¿no? Hay que ir a Méndez con todas estas cosas. El que estará tocado es Joel, el chaval, que está viendo que, bueno, se le fichó la temporada pasada como la gran esperanza y no va a rascar bola. Pues, don Pascual, a los pies de su señora, convenientemente, gracias por colaborar en esta dura canícula aquí con Valencia Abierta. Es un auténtico placer, como siempre, compañeros. Un abrazo. ¿A qué pies me manda? ¿A qué pies le mando? ¿A los pies de Tufan o de Tufán? A Tufan le mando yo a usted. ¿Sus pies Tufan? ¿Podría decirse? Por amor de Dios. ¿O Tufán? Depende. Cuando te subes en él, despiertas tu mente. Cuando coges el volante, sientes su fuerza. Y cuando lo conduces, multiplicas tus emociones. Venga, libera tu energía con el nuevo Peugeot 208. Además, entra en energia208.peugeot.es, descárgate tu código y consigue un regalo que llevará tus sensaciones al límite. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Bienvenido a las rebajas del nuevo centro. Encuentra lo último en moda, zapatería, complementos y mucho más a precios que te enamorarán en más de 250 tiendas. Rebajas en Nuevo Centro. ¡Vuelan! Plaza de Toros de Valencia, Feria de Julio 2015. Del 22 al 26 de julio, las principales figuras del toreo junto a las más prestigiosas ganaderías. Morante, Talavante, Manzanares, Castella, Pablo Hermoso. Venta y renovación de abonos hasta el 10 de julio desde 56 euros, 40% más económico que 2014. Venta de entradas a partir del lunes 13 en taquillas Plaza de Toros. Que tenim la canxa esportiva, la instal·lació esportiva més antiga d'Europa i que és un, en fi, és un goig i que és un referent per al nostre esport, per a la pilota valenciana, el Trinquet de Pelayo, el tenim des de fa setmanes, mesos, ahir en perill, i l'acord que no arribava, se farà, no se farà, ai, ai, ai, que la catedral de la pilota, el seu futur, estava pendent d'un fil, d'un acord, i a última hora, de diners. I ahir, a última hora del matí, després d'una reunió interessant i multibanda del món de la pilota, hi hagué fumata, hi ha acord, que ara pareix que falta firmar i ratificar, però se salva el Trinquet de Pelayo. Juan Carlos Rodríguez, que és el company aquí en Levante Televisió, que s'encarrega de la informació de pilota. Gràcies, Juan Carlos, per fer-nos un lloquet en l'agenda. Però bé, bones notícies. Té futur Pelayo, no? Bon dia, Ximo. I sembla que sí. Com bé dius, encara no està tancat al 100%, però podríem dir que està al 95%. Només falta que el propietari, que ara se torna a Santander, que hi viu allí, llisca la proposta de José Luis López i doni l'okay, i li signe, per supost, la firma és fonamental. Però sí, podem assegurar que el futur de Pelayo està assegurat i que tan sols falta pues, una xicoteta firma. Plecos ahí de abogats i de més. Parles de el propietari, que no viu així, no? Viu al nord, en zona de Navarra. I este José Luis López, que és un gran mecenas, és un empresari que ha fet costat a la pilota valenciana des de fa molt de temps, i si ha de rascar-se la butxaca i els duros, també se'ls ha gastat. En l'acord, així, per entendre-nos, perquè pareix ser que n'hi ha la possibilitat d'un acord pont per a que se faci a càrrec l'administració del Trinquet de Pelayo. L'acord, així, en dos pinzellades, per a que ho entengueu, Juan Carlos, com és? Bé, és un contracte de lloguer a 10 anys amb possibilitat de subrogar i ser lloguer. És a dir, el lloguer, el que lloga el Trinquet serà José Luis López, però al mateix temps José Luis López pot tornar a llogar-lo. En aquest cas, se parla que en un futur pròxim, o millor el mateix dia que se firmi l'acord, podria ser les institucions valencianes, bé l'Ajuntament o bé la Generalitat. És a dir, el futur del Trinquet Pelayo passa per ser un trinquet públic. Un trinquet públic. En la firma que se va fer ahir, o diguem, en la intenta i fotografia final, estava representat la Federació de Pilota d'una banda, grans noms de la pilota per una altra, i les administracions també. Per tant, bueno, faltava la cosa de que arribaren a l'acord la propietat i el arrendatari i arrendador, que això ja ho donàvem per fet. I Enric Morera, el president de les Corts, que és qui va capitanejar, diguem, esta reunió, va dir que és molt probable que se faci un consorci, que ara estem pensant com, en el que intervinguen, diguem, els tres estaments de l'administració, tant Generalitat, Diputació i Ajuntament. Això podria ser una bona fórmula per a... Sí, és una fórmula que està estudiant-se des del primer dia. És a dir, com te dic, el que dona la cara en este cas està, és José Luis López, però amb la possibilitat de subrogar i se lloguer. I se lloguer és en opció a compra. És a dir, el lloguer podria estar jugat el Trinquepelayo pel consorci que dius de les institucions, Ajuntament, Diputació i Generalitat, o bé que ese consorci el comprara en un futur. Ah, també podria ser. Algú pugui estar pensant, sí, això de la pilota és molt bonic i molt sentimental i molt d'això, però a mi no m'agrada la pilota. Per què en els meus diners s'ha de comprar la catedral de la pilota Pelayo? És que s'han d'invertir diners públics? Estem parlant molt més d'un esport. Estem parlant de que és una tradició, és una cultura valenciana. I correcte, com a tal, n'hi ha que cuidar-la i n'hi ha que respetar-la. A veure, que jo estic molt d'acord. Estic preguntant-me ja sé, de Pepito Grillo perquè algun oient pugui dir a mi la pilota, escolta, en diners públics que no es faça. Però estic molt d'acord en el que estaves explicant, perdona. Sí, la pilota valenciana és un esport, exactament. I s'ha de buscar la vida com qualsevol altre esport. Ahí també jo estic conforme. Però també has de veure que la pilota és una tradició, una cultura que ha de mantindre's, que és nostra, que és del poble... Sempre se diu l'esport autòcton i és aixina. I com a tal, n'hi ha que cuidar-lo com a altres tradicions. No vull anomenar cap, però moros i cristians, i així en València, per sort, tenim moltes tradicions que les cuidem, no? Uh-huh. Aixina és. I després, a mi, es planteja obrir-lo inclús a altres estaments. A col·les, obrir un centre, una escola de tecnificació, que l'ús del trinquet tingui un ús també, en fi, docent, obrir-ho a entitats, a falles, en fi, donar-li vida al trinquet de Pelayo, sent, o continuant sent, la seu de les grans partides de pilota. Per supost, ha de ser un recinte viu per a tota la societat valenciana, i sobretot que la societat valenciana conega que al costat de l'estació del Nord està la catedral de la pilota valenciana, que té més de 100 anys ahir. Sí, això és fonamental. L'entraeta és una portelleta de no res. És un bar, el bar Pelayo. El bar Pelayo, però entres i et trobes ese monument, no? Que és pues això, la catedral de la pilota. I sobretot, és obligat i necessari que tota la gent de València, tota la gent de la província, tota la gent de la comunitat sàpiga que quan baixa del tren de l'estació del Nord, al costat, a mà esquerra, té la catedral de la pilota. Això és fonamental. Que té present, que té molt de passat i que té, sobretot, i això ens alegra moltíssim, molt de futur. Juan Carlos Rodríguez, bo perquè podrem anar contant el futur de Pelayo i les seues partides. Gràcies per acompanyar-nos, Juan Carlos. Ja és la 1:38 i altres de les qüestions que volíem tractar al llarg del matí d'avui és altra tradició valenciana en molts pobles i localitats on se celebra, que són els bous de carrer. Però és que resulta ser que en fi, que hi ha polèmica en el tema dels bous al carrer, perquè, en fi, els nous dirigents que estan prenent ara possessió arran de les eleccions del 24 de maig, resulta ser que no tenen la mateixa idea dels dirigents anteriors al respecte dels bous al carrer i, en principi, des de la Generalitat, i és portat avui en el diari Levante, diuen que només va permetre que els bous al carrer se facin en els pobles que acrediten una tradició prèvia. Ahir hi hagué una normativa que va canviar el conseller Luis Santamaría fa poquets anys precisament per a que s'ampliara a altres municipis on no hi ha tradició de bous a carrer, però que se poguera fer. De fet, la declaració de bé d'interès cultural també estava en eixa línia en el tema de la llei de senyes d'identitat. Això és un revés per a la festa dels bous al carrer. Com ho veuen des de la Federació de Penyes dels Bous al Carrer? Avui hem volgut quedar en el seu president, en Vicent Nogueroles, per a que m'ho expliqui. Hola, Vicent, què tal? Bon dia. Hola, bona estrada, Simó. Escolta'm, la cosa pinta mal, no? Veig que des de la Generalitat no se va permetre a pobles que no tinguin tradició que se facin bous al carrer. Vosaltres com ho vegeu? Bueno, pues mira, deixem tot això des d'un punt de vista un poc contradictori total per part de grups polítics que estan actualment en el poder, ja que estar a dugar des de les passades eleccions un mes i s'estan autoritzant bous des de les formacions que encapçalen el Consell, com poden ser Compromís o pot ser el PSOE, i estan continuant la hoja de ruta que vol el poble, que és bous. S'autoritzen bous i s'autoritza tot. Entonces, estas declaraciones de hoy del conseller, o sea, del nou secretario autonómico, mostren un poco un poc així, no, mos deixen descol·locats. Sí, perquè diuen, ha dit Josep Maria Àngel, que ha sigut nomenat recentment, el que fora alcalde de l'Eliana, diu que no, no, que el cafè per a tots no vale, que els bous al carrer només se podran fer en aquests llocs, en aquelles localitats que tinguin tradició. Quina tradició seria? O sigui, a partir de quants anys de celebració dels bous al carrer se podrà celebrar en este poble? Avui te'n vas a la Marina i pràcticament tots els pobles se celebren, en l'Horta Nord també, però hi ha molts altres pobles que no hi ha aquesta tradició tampoc, Vicent. Pense que són unes declaracions molt desafortunades en la manera de dir-ho. Com pot dir això del cafè per a tots? Vamos, per cafè per a tots... Digamos un poco más serio, la festa de bous, nosotros, els taurinos, se la agarren de una manera molt seria. Se la agarren, vamos, com una cosa de una manera de viure. I això no és un cafè per a tots. Això, per arribar a fer un dia de bous al carrer, se treballa molt dur durant un any i se compleixen totes les mesures que ens marca la Generalitat Valenciana en el seu decret. O sigui, cafè per a tots, si se fan les coses ben fetes, per què no se pot fer un dia de bou? Mira, anteriorment a Luis Santa María, fa un any més o menys, tampoc estava el tema de la... N'hi havia que presentar la tradicionalitat i pràcticament tots els pobles de la Comunitat Valenciana feien el seu bou. Què poden haver? Mira, en la província de Castelló només hi ha dos pobles de tota la província que no fan bou. Entonces, què passa? Que perquè un dia un grup d'aficionats o un grup del poble vulgui fer un dia de bou, presenta permisos i no li ho van a donar perquè no ha fet mai bou. Això és anticonstitucional totalment. Perquè tenen en compte que la legislació a nivell nacional ens ampara la tauromàquia com un bé immaterial cultural. Bueno, i després està la declaració esta de bé d'interès cultural de Vic en la llei de senyes d'identitat, que en principi, i sa pilota, com està, Vicent? Això pareix que se queda encalat, no? Això se queda encalat, però tindran que fer eixes que se demarquen. Lo primer que crec que hauria de fer el nou consell o el nou conseller de Governació i Justícia, que és el que du el tema nostre, és ficar-se en contacte amb les persones que estem involucrades, com és la Federació de Penyes. Però és que no n'hi ha bon rotllo, veig jo, en els nous dirigents pel que fa als bous, eh? He escoltat dir a Mònica Oltra també que... Quant al tema dels accidents dels bous, que la millor manera d'evitar-los és no posar-se davant. Claro, això defecte que no ho veuen amb bons ulls. Mira, això significa que segurament se quedareu sense subvencions. Vicent, ahir com està el tema? Teniu el subvencions tema, o què? El tema de la subvenció és la gran mentira que s'està venent i que estem plenant gran quantitat de diaris i de tot. Estem fent-li l'estiuet a periodistes, vos estem fent, vamos, l'estiu. El tema de les subvencions és la gran mentira. A veure, què s'han de subvenció una penya? Una penya és una activitat en el poble i dins de la partida de festes que té el seu concejal, estima oportú donar-li certa quantitat de diners o no, depèn de la força que té en el poble ixa festa. Que mos donen 400 euros de subvenció, 600 euros de subvenció, dins d'un pressupost de 30.000 euros que baralla una penya, que és això. Saps el que te vull dir? Javi Viza l'altre dia mos va comentar exactament el mateix, que pràcticament la subvenció és tan poqueta que ninguna claro. Penya se va acalorar de que no li doneu la subvenció, de que no se li doni per part de l'administració. Simo, n'hi ha que dir la veritat, no contar la veritat a mitges. N'hi ha una subvenció... Però això te dic, que nosaltres sí que l'hem contat, perquè Javi Viza va explicar. Però n'hi ha que dir la subvenció que n'hi ha. És que així se dona a entendre... Era pràcticament, en fi, una cosa... Sí. S'està donant a entendre que el bou d'un poble ho patrocina tot el poble, i això no és així. Ja t'he dit, entre un pressupost de 25 i 30.000 euros que baratge una penya, mos donen 400 euros. Pues bueno, pues que no mos el donen, igual farem el bou. Però també t'he dit una cosa, els taurinos tenim el mateix dret de recibir una subvenció que qualsevol altra activitat cultural o no cultural o de l'àmbit que siga, que tota la societat. Ja he sentit que aneu a denunciar en els pobles on hi ha prohibició, aneu a denunciar, però jo crec que aquest tema de posar el conflicte als tribunals tampoc seria solució. Valdria la pena seria que s'assentara un dia a almorzar i que tot el món posara damunt de la taula, en fi, les seues raons i poguereu arribar a un enteniment. Això també és una veritat a mitges. A nosaltres ens ha preguntat i hi ha una possibilitat, però és a nivell nacional, no a nivell de Comunitat Valenciana, ¿vale? Tenen en compte que del món del bou menja molta gent. Menja molta gent i estan ja tocant. Ja no és només una tradició i és una cosa de cor des que ho viu. Se mereixen milions d'euros, sí. No, és que moltes famílies que viuen directament del món del bo. I aquesta gent ja s'està manejant i n'hi ha una possibilitat, que estan estudiant, però a nivell d'associacions nacionals, no nosaltres a soles. A nosaltres ens han demanat la nostra opinió i acudirem a una reunió que, per cert, és demà, sí, en València, y donarem la nostra opinió i a partir d'ella decidirem. I és, sí, pues, querellar-te conforme mos ampara la Constitució en la llei de que la tauromàquia està protegida de poder-se barallar, però és... Jo crec és que abans de, no sé, de posar damunt de la taula querelles, trobe que n'hi ha espai per al diàleg i és el que certament a mi personalment també m'agradaria. Això és el que volem mostrar-nos, Ximo. Correcte. És el nou president de la Federació de Penyes de Bous al Carrer, Vicent Nogueroles. Gràcies per atendre-nos, Vicent. Un abraçot. Vinga, gràcies a vosaltres. Adéu. Cariño, me he enamorado. ¿Qué? Sí, en Dormitienda he encontrado mi media naranja. ¿Cómo es posible? Pues porque están de rebajas y con colchones al 60% y todos los divanes a mitad de precio. Normal que te enamores, así cualquiera. Vámonos a las rebajas de Dormitienda, que además solo por ir nos dan un fantástico regalo. ¡Corre, que se acaban! ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902-54-1160. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058, lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia, y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. Momento más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, Marina Espumante y Laudum Tinto, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. C'est si bon. Que bo. 12 minutets i arriben les dues. És que és entrar ella per l'estudi i és que, no sé, és una atmosfera de no sé, de bon rotllo. Mos posem a riure i té el seu sentit de l'humor i després ve tan guapa i tan estupenda que nos has alegrado el dia. Susana Golf, què tal? Com estàs, artista? Jo que venia toda moïna. Como moïna, hombre, pero si vienes con el ánimo alto. Pero es que he añadido, ¿te acuerdas de la BBC? Bodas, bautizos y comuniones, pues... tiene que ser BBS. BBC. BBC. Bodas, bautizos y separaciones. Hombre. Que Nieves, también son, es que Nieves son muy de verano, Álvarez, fíjate. Se ha separado. Ahí es. Este muchacho es un Marco Severini, bueno, de muchísimo nivel. Y de muy Mario buen Severino. Ver. Y de muy buen ver. Es verdad, es un, eran una es un pareja, maduro interesante, ¿verdad? Me sabe mal, porque yo los conozco. Años, ¿no? Los conoces a sí, los sí. Cuenta. No, pues bueno, son una pareja, o eran, una pareja de esas perfectas. Encantadores, guapos, buenos padres, con una dulzura al hablar, hasta eso, o sea, una qué pasada. Fíjate, sí que te digo pareja, que de cerca ella es altísima, por supuesto, pero vamos, como un rascacielos del Rockefeller Center este, pero delgadísima, muchísimo más de lo que aparenta. Claro, es que ya lo decías tú, ¿no? ¿Qué digo que yo? La tele engorda. Ah, bueno. Bueno, eso me lo dice la señora que voy al horno. Es delgadísima, hasta yo diría que rozando el exceso. Y para que lo diga yo, que ya sabes que nunca es suficiente. Es una raspa. Pues es delgadísima, delgadísima. Y eso sí, la ves normal, claro, estamos acostumbrados a verla tan sofisticada, tan que parece que sea como más lejana y tal. Y es una chica, la ves fuera de la pasarela, es una chica normalísima, con sus camisetas, sus vaqueros, sus zapatillas, y te sorprende porque es parece mucho más joven, también los lo mortales, típico, ¿no? No sí, como tú, que conocemos normal, a Nieves. Es guapísima, es y es altísima, pero quiero decir, si la ves por ahí, yeah, a lo mejor si no la reconoces, te crees que es una chica normal que va por ahí por la calle. Pero que, los que la vemos por la tele y tal, y tenemos esa imagen de fotocol. ¿Qué dulzura? Y la cabeza siempre muy, no sé, siempre haciendo declaraciones muy bien. Sí. Y che, muy bien. Pues sí. Y luego tienen tres niños. Que son ideales también. Claro, y ella, yo la conocí en FIMI, porque ella ahora es diseñadora de moda infantil también. De todos modos, la separación, ¿no? Tú sabes que esto es un rumor que corría por ahí. Se estaba hablando mucho, se hablaba de terceras personas, por parte de él, por parte de ella. Bueno, solo hablaba Paloma Barrientos, que es muy de hablar. Rapa. Ellos han dicho, y creo que ella ha insistido en que no hay terceras personas, que ha sido un se nos acabó el amor. Esto que te aburres, ¿no? Que llevaban que dices... 20 años juntos, ¿eh? Casados menos, pero como pareja 20 años, tres hijos, los dos en el mundo de la moda, pues no sé qué ha pasado. Ella está en París, en los desfiles de la alta costura, porque ya Stefan Roland es fija siempre la hace abrir y cerrar sus desfiles, y ella, yo creo que ha aprovechado eso para evitar un poco el aluvión mediático, y como han sido ellos siempre de discretísimos y tal, han hecho público un comunicado en el que dice que se separan, que es de mutuo acuerdo, que se quieren, que se querrán, que son una familia, que no ha habido terceras personas, en fin. Ya veremos. Hay que renovar el amor, hay que como de vez en cuando pegarle un saxonet al tema. No, claro que sí, porque señoras, si no, luego pasan sepárense. Estas cosas. No, al contrario, no, lo digo por dentro de la no pareja. Lo digo por lo de Nieves y Mario, digo que para que no ocurran estas cosas, hay que pegarle. Has dicho Mario, luego me dices a mí un acto fallido freudiano. Ay. Marco. ¿En qué Marco Vargas Llosa estarías tú pensando? ¿En qué Mario Vargas Llosa? ¿Ya ves tú? Hay novedades de don Mario. Sí que hay, Isabel, sí que hay. Vengo aquí a resarcirme. Tengo novedades de los dos IPs. Ambas Isabel IPs. Preisler e Isabel Pantoja. Actualicemos la IP, actualicemos por favor. Actualicemos. ¿Qué IP quieres? Elige. No sé, según tus preferencias. Isabel Preisler. Isabel Preisler. Aquí a mí que me encanta. Aquí a mí también. Pareja. Aquí tenemos el pronunciamiento del único que faltaba. ¿Quién? ¿Jula y José? ¡Jula y José! ¡No puedo creer! ¡Ha hablado Jula y José! ¡Jula y José! ¿Qué ha dicho, Jula por favor? Y José ya está, dame, está entre nosotros. ¿Sí? Sí. ¿Es favorable? Ha venido a España, ha venido a Madrid. ¿A que está entre nosotros? Que habita entre nosotros. Habita entre nosotros. Vale, de acuerdo. Que ya lo tenemos aquí. Ah, sí. Porque ya sabes que es una familia, es la familia global. Habita el orbe entero. Sí, claro. Entonces, pues ya en todos aquí. Los continentes. Y incluso dice que igual nos reunimos todos en vacaciones en casa de mamá en verano y tal. ¿A que vienen todos? Yo que sé, lo dudo. Óyame, pues una. Pues ha venido y se ha pronunciado sobre toda la familia. Ah, ¿qué sobre ha dicho? Toda la ¿qué familia. Ha dicho? Cuenta. Pues ha dicho que papá. Que papá, pobrecito él, que es que, ¿sabes? Que ha tenido un achuchón problemas. De salud, que se sí, especulaba sí. Y tal, que sí, confirma que se tuvo que operar de la espalda y que papá desde hace 25 años, no sé cuántos, tenía problemas de espalda y que finalmente se ha tenido que operar. Que acuerda, bueno, no sé si lo sabes, pero ellos han compartido escenario en Miami. Julio y papá. Sí, algo que sí. Con Enrique no, ya sabes, pero sí. Con Julio sí. Y que empezó a sentirse mal, tal. Luego ha hablado del dedito cortado de Tete Enrique, que nada, que está muy bien. Y que le mandaría a meter el dedito en el dron. Y que menos mal que no fue la cara. Dices, bueno, sí. Este no te creas también que la suelta y se queda tan ancho. Dice, bueno, menos mal que no le cortó la yugular. Sí, oye, sí, vamos. Sí, y de papá también muy cariñoso. Ay, papá, tan la espalda y no sé qué. Dice, claro, es que tampoco tiene ya 20 años. O sea, está que muy desmejorado. Las últimas imágenes de Julio. Es verdad. Hombre, pero tú no eres hijo de Julio Iglesias, pero, no, pero que Julio José diga estas cosas. Es verdad. Bueno, y luego la noticia bomba. A ver. Ya ha conocido a Mario y es ideal. Ah, qué bien. Que ha conocido a Mario. Han departido. Que se enteró por la prensa, porque esta familia es así. Que se enteró por la prensa. Pero ¿cómo puede ser que su madre no le llame y le diga? No, se enteró por la prensa estando en por esos mundos de Dios. Entonces le llamó mamá y le dijo: es verdad, y estoy feliz. Y entonces nada, y entonces ya la ha conocido, ha sido un encuentro muy fugaz, ha sido tipo, yo le sigo. Hola y adiós. Hola y adiós. Claro. Pero que le pareció... Admiro mucho a Mario Vargas Llosa. Y le sigo yo, mucho. Le sigo. No le he leído, pero leerle le sigo. No le leo, pero le sigo, porque solo leo en inglés. Claro. Yo creo que estará traducido, pero bueno. Que fue un sí, una cosa muy rápida y muy tal, pero que está... Que le pareció un señor muy serio, digo, pues... Bueno, es que visto así un primer golpe... Sí, claro, no la haya dicho. Es un hombre serio. Pero que sí, que veo a mamá muy feliz y tal. O sea, que ya ha hablado Julio José, ya está, nos falta... ¿Qué? Tu querida amiga Chabel. Chabel no ha dicho nada, ¿verdad? Chabelita. Tengo un lío en la cabeza. A ver qué dices, ¿verdad? Nos falta por ella que venga en verano a ver a mamá también y que le conozca. A ver, mira, lo mismo, debe de estar escrito el guión. Un asesor les ha escrito el guión. Y que Ana no está enfadada. Que Ana, hombre, que es verdad que está reciente lo de su padre, Ana Boyer, quiero decir, pero que está muy... ¿Por qué estaba enfadada, Ana? Bueno, había run de... Hombre, porque ¿Ana con él? No, con Mario Vargas y con la relación. Porque piensa que Miguel Boyer era su padre. Entonces ha querido hacer ver que podría haber ahí, parece que no. De hecho, Tamara lo explicó muy bien, porque dijo, uy, pues si el otro día estábamos las tres en la cama riéndonos súper chachi. ¡Qué guay! ¿Cómo va a estar enfadada? Sí, pues ya sí, estábamos allí pintándonos la risa, las uñas. Exacto, de la tumbadas en la cama, ¿te imaginas? El pijama party y tal, pues... Que no, no hay intención. ¿Te imaginas a Mario Vargas Llosa en el pijama party? No, ¿verdad? No. Me lo imagino en un sillón de oreja con el New York Times. No conviven, pero están ahí ya, ¿sabes? Ah, y Julio José deja caer. Si acabará en boda, pues es probable. ¡Anda! Yo ya te dije que IP es muy de bodas. Es muy de casarse. Pero tan cuajada está la relación. Lo que pasa es que yo, como ya había llegado a los tres maridos de Maciel, yo tuve tres maridos, no los envenené, pues yo pensaba que ya, pero... Porque don Mario tiene ya pijamas y ropa y bata y todo en la habitación de IFE. Yo diría que el cepillo de dientes se ha mudado muy cerca, pero se pasa la vida allí en Puerta de Hierro. No hace falta que... Yo como si lo viera entrar todos los días. Que disfracen las apariencias, claro. No. Lo que pasa es que todavía tiene el tema de su anterior mujer ahí dándole caña. Pero eso ya sabemos, claro, que ahí va a haber una guerra abierta. Tremenda. Pero en fin. Algún dinerito habrá que repartir. ¿Y la otra IP qué me dices? Y la otra IP, tengo un notición. Se pantoja. Un notición, si nos está escuchando desde la cárcel, que no lo sé, puede que sí, por internet nos puede escuchar. Puede escucharnos perfectamente, sí, a través del podcast. Pues nada, la directora seguramente le dará facilidades para que pueda escucharnos. Pero que ya lo ha desmentido. Sí, claro. Que no, que es mentira eso. Sí, claro. Y la ha denegado el tercer grado, sí. Pues bueno, pues va a tener una... ¡Nietecita! ¿Cómo? Sí. ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo vienes, Moina, con estas noticias tan buenas? Sí, Kiko Rivera. Tú sabes que esta familia últimamente solo hacía niños. Bueno, y siempre. Son muy del niño, son muy del niño. El difunto, recordado, llorado Paquirri solo hacía niños. ¿Verdad? Sí, y todo niños. Bueno, y guapos todos. Bueno. Excepto Chabelita. Excepto Kiko, vale. Excepto Chabelita. Bueno, pues ahí lo tienes triunfando. Bueno, excepto Chabelita, que era la única niña de la casa. Sí. ¡Pum! Pues ahora... ¿Una nena? Está esperando una nena. Ah, qué bueno, pero no estoy al día. ¿Quién va de pareja con Kiko? Es que lo sabía, digo, que me pregunta, pero ¿quién es la novia? Es que no lo pues sé. Irene Rosales, una chica sevillana. ¿Irene Rosales? Irene Rosales se llama. Tengo que ponerme al día. Es money. Tú te quedaste en Jessica Bueno. A mí la que me gustaba ya se la, casó, la Jessie. Que ya se casó con J. Peleteiro. Ay, no, a mí me gustan más las pendonas estas que salen en portada de interview y todo eso. Sí. Me gustan más. ¿Pero esta Rosales es rollo poligonero pendón? No, estaba... Si escuchas a Anabel Pantoja, que no sé si es una fuente muy fiable, es una chica que le ha hecho sentar la cabeza, y que es muy formal y muy estupenda y tal. Yo no le veo barriga, pero estas cosas son como son. Lo que me han dicho. Yo si Ola dice que tiene la ecografía, a misa. Es de Ola. La exclusiva, hombre, tú dirás, no, habrá sido... Un embarazo siempre tiene que ser una exclusiva de Ola. Una niña, claro, y no solo eso. Pues muy bueno. Primero la niña, y después de la niña, que digo yo que se llamará Isabel, para seguir. Claro. ¿Te imaginas otra IP? ¡Qué grande! Otra IP. Para seguir la tradición, pues dice que primero la niña y luego habrá boda. Bodorrio. Fíjate, pues si vamos a tener un otoño lleno de bodas. Religiosa, cuando mamá salga del tema. El año que viene. Porque si no, en la capilla de la cárcel, igual, la directora se lo arregla allí la mar de bien. Luego dice que la directora no, yo... Bueno, que me han chivado de muy buena tinta que eso que dice de la Patiño y la Campos, la tele... Hostia, pero están aún que se tiran de los pelos. Ahora luego te cuento. Un besito, Susana. Y un vesperatos que torrente más a partir de las 8:30. ¡Aguadeu!